diga que son feminas y te ruegan el cariño. Castigador, ten el corazón de niño para ellas. Y me contestó risueño que se muere. Tienes corazón de roca porque el fuerte te aconseja. Yo te juro por mi vieja que ella de amante está loca. Y el alegre me responde con sarcástica ironía, que lleve la risa mía como recuerdo de un hombre. Castígala. Castígala. Si algún día tu mujer, castígala.